Son las 10, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenos días. Vamos a empezar en Valencia por la presunta violación grupal a una menor cometida por otros menores, informa Aurora Moncholi. Sí, los tres detenidos de 14 y 15 años han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores este martes y hay otro compañero de instituto que habría participado presuntamente en las agresiones, aunque al tener 13 años es inimputable. Según los hechos denunciados por los familiares de la víctima, los presuntos agresores habrían grabado la violación grupal con sus teléfonos móviles. La Fiscalía ha acordado como medidas cautelares la libertad vigilada de los tres arrestados por los delitos de agresión sexual con acceso carnal y contra la intimidad y revelación de secretos por grabarla sin permiso y haber mostrado las imágenes a otros compañeros. Asimismo, les ha impuesto la prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 50 metros de ella. Miércoles de sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el día en el que se desclasifican los archivos del 23F, asunto que ha aprovechado Alberto Núñez Feijóo para cargar contra el presidente por la corrupción, mientras que Pedro Sánchez defiende que es un ejercicio de transparencia. Cámara baja, Sandra Gallardo. Buenos días. Para el presidente es un día histórico. Para Feijóo, los papeles del 23F solo tapan la mala gestión del gobierno. Desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchigate, sus viajes. Ay, de verdad, o los señor viajes Feijóo, qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. En lugar de política para adultos, política para ultras. Sesión de control en la que Bildu ha pedido más. Háganlo también con el 3 de marzo, con San Fermines del 78, con Zabalza, con Naparra, con los GAL. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad. No nos la niegue. Desclasifique la impunidad. Sánchez pide apoyos a su ley de secretos oficiales atascada en el Congreso. Podamos por fin tener una ley contemporánea, democrática y que efectivamente suponga la derogación de esa ley preconstitucional del 68 del siglo pasado. Para Bildu es exagerado el plazo de 60 años que propone el gobierno. En la sesión de control al gobierno, Miriam Nogueras ha confirmado que Junts va a votar no mañana al decreto del escudo social, donde se recogen varias medidas de sociales como las ayudas a la dana, el bono eléctrico, pero también la moratoria antidesahucios para las familias más vulnerables, que según la formación de Puigdemont fomenta la ocupación, pese a que fue suavizada en el acuerdo que alcanzó Moncloa con el PNV. Si votéssim que sí, potser sí que ens estalviaríem totes les mentides que vostè i els seus socis estan dient de nosaltres, però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara, votarem no. El ministro de Resurtasun dice que siguen negociando, pero ahora mismo el gobierno no cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante mañana el decreto del escudo social. Vamos a terminar en Canarias. Plaga de langostas africanas, las más destructivas del mundo. La calima las ha llevado a Lanzarote. Redacción en Canarias, Ariel Rodríguez. El Cabildo de Lanzarote ha difundido en las últimas horas varios vídeos en los que se observan algunas de las carreteras de la isla llenas de langostas africanas. Mira qué pasada. Yeah. Mira. Esto no lo veía yo desde el 2004. Una plaga que ha llegado a Lanzarote y también se ha podido ver en Tenerife y que han llegado tras el episodio de calima de estos días. En las últimas semanas, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ya había advertido de la migración de grandes grupos de langostas entre Mauritania y Marruecos y que está considerada como la plaga migratoria más destructiva del mundo para los cultivos. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad. En Andalucía, las víctimas del accidente de Adamuz, a través de la recién creada asociación, estudian tomar medidas legales contra Adif tras mover el material de la vía 4 días después del siniestro. Es una de las primeras decisiones que llevarían a cabo. Su presidente, Mario Samper, afirma que esta nueva información suma indignación a la gestión tras el accidente. El propio informe de la Guardia Civil ya dice que no estaban autorizados a hacer esto. Y bueno, es simplemente, usando el sentido común, son pruebas, estaban en el escenario del accidente y lógicamente a no se le ocurre a nadie de mover esa prueba. Ya ha quedado constituida esta asociación que nace con el objetivo de esclarecer los hechos y que se determinen las responsabilidades. Para ello se van a personar como acusación popular en el marco de una reclamación penal. Más asuntos, un hombre ha fallecido en Málaga en el incendio de una vivienda. Cuéntanos, Antonio Rial. Sí, el 112 de Andalucía recibió un aviso a las 7:30 de la mañana por un incendio en una vivienda en la planta superior de un edificio de la calle Nogales, en el distrito Puerto de la Torre de Málaga, capital. Al parecer, según los alertantes, habían sacado del inmueble a un hombre, mientras que en el interior permanecía una mujer. El 112 dio aviso a los bomberos, a la Policía Nacional, a la local y a los servicios sanitarios, que se han desplazado hasta el lugar. Finalmente encontraron a la mujer fallecida. Gracias. Y hoy en Sevilla entra en vigor la nueva ordenanza de patinetes, que impone mayores restricciones en su uso por las calles y eleva las multas, que pueden ir de 50 a 500 euros. Es obligatorio usar chaleco, casco y seguro de responsabilidad civil, y la edad mínima para usarlo es de 15 años. Álvaro Pimentel es el delegado de movilidad. Es una medida avalada por la regulación estatal y una respuesta técnica necesaria ante el aumento de la siniestralidad para garantizar la convivencia segura entre usuarios de patinetes, peatones y ciclistas. Pues es todo. Continúa la información en esta sintonía y en rtve.es. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. La Radio Pública. Radio Nacional de España. La radio por delante. Instrucciones para hacer un podcast. A ver. Primero hay que pensar y tener una buena idea. Empezamos bien. Cuando ya tenemos una historia que contar, qué guay. Hay que escribir un guión, buscar músicas, efectos y compañeros que te ayuden. ¡Qué divertido! Ahora que ya lo tienes todo, preséntate con tu clase a la sexta edición del concurso de podcast escolar. Misión a Marte. Consulta las bases en rtve.es. Tienes de plazo hasta el 17 de abril. Sexto concurso de podcast escolar. Participa, diviértete, aprende y suerte. ¡Ya lo tengo! Radio Nacional de España. Juan Ramón Lucas. En las mañanas de Radio Nacional de España. En esta hora de los oyentes, que es la hora que más nos gusta. Y les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana, y les deseamos un día delicioso. Porque para nosotros los oyentes son lo más impactante. ¡Correcto! Acaba usted de ganar el primer premio. Y siempre hemos sabido qué hacer con ellos. Vamos a hacerle una pregunta intrascendente. Casi infantil. Así que ni se les ocurra apagar la radio. Ahora es cuando doblo. Aquí comienza la hora de los oyentes. Con Juan Ramón Lucas. ¿Cómo puede gustarte un ventrílocuo por radio? ¿Cómo sabes si mueve los labios o no? ¡Qué basta! ¡Déjame en paz! Y ahora vas y lo casas. Bueno, pues hoy sí que vamos a ver esto de que la radio es imaginación, porque estamos en un tiempo, podemos irnos a otro, en una hora, podemos situarnos en otra. Hola, Mamena Asencio, buenos días, ¿cómo Muy estás? Buenos días, ¿qué tal? Todo en orden. Todo en orden. Javier Ruiz Taboada, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, más o menos. Dentro de un desorden, diríamos. Sí, sí. Conociéndote un poco, sí, y los oyentes ya te empiezan a calar, sí, y entienden, sí, lo que has dicho. Dentro de un desorden. Creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, si quieres se lo cuento, pero no tenemos tiempo. Ah, vale, sí, porque es la hora de los oyentes. Y creo que vamos a mover un poquito el calendario, los planetas, yo qué sé, por ahí vamos, ¿no? Bueno, pues es que resulta, fíjate cómo has venido tú, manga corta. Claro, pero es que aquí hace un calor del demonio. Claro, bueno. Incluso pues, cuando fuera estaba nevando, claro, aquí había que quedarse en manga de camisa. Bueno, pues venga, vamos a abrir la ventana. Vamos a arreglarla en más de uno. Ahí está, la ventana abierta. Fíjate lo que acaba de entrar. Gaviotas aquí. Gaviotas. ¿Qué veis? ¿Qué como la viendo? Canción aquella, que es lo que haces tú aquí, una gaviota en Madrid. Hay bastantes en el Manzanares, pero no suenan así, ¿no? Esto es más. Bueno, bien, pero es un poquito echando de imaginación. ¿Qué veríais? A ver. La playa, el mar, ¿sí?, con la marea baja, ¿sí?, muy suave, porque me imagino que es temprano. ¿Sí? O tarde. Sí. Las gaviotas, unas pisando la arena y dejando las marcas, que son muy divertidas las marcas de las gaviotas. ¿Sí? Y para ser un ser bastante despreciable como basurero del puerto, vuela bien. Vuela bien. Vuela muy bonito. Tiene un vuelo y además, muy bonito. Que es un ser que crea atmósferas como muy pocos. Sí. Uh-huh. Porque tú escuchas esto y ya sabes dónde estás. Pues eso. Bueno, pues a ver. Hemos abierto la ventana porque seguro que hoy le vamos a arreglar con esta hora de oyentes a más de uno el día y la semana, porque estamos a mitad de... Qué buen tiempo está haciendo, ¿eh? Noche, tardes un poquito más largas, el día cada vez es un poquito más largo, venimos de una temporada de borrascas. ¿Y si hoy lo dedicamos a ver atardeceres de esos de Guay del Paraguay? Oh, ¿cómo lo ves? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Vale, pues por ejemplo, un lugar, yo pongo uno, porque hoy se trata de pedirle al oyente eso, que nos dé esos lugares desde donde ver pues un atardecer de película. Oh, qué bonito, o sea, que nos digan a qué hora, ya lo sabemos, pero ¿dónde? Eso, ¿qué lugares? Vale, fantástico. Yo voy a poner como ejemplo, por ejemplo, los acantilados de papel o cantís de papel en la costa de Lugo, que es algo que todo el mundo que lo ha visto una vez en la vida dice, esto hay que verlo, hay que ir allí. Porque resulta que tiene unas formaciones de roca granítica, es extraordinario, todo el mundo dice lo mismo, qué belleza, qué lugar más singular. Otro, por ejemplo, la playa de Ascatedrais en Ribadeo, por favor, ¿esto lo habéis visto? Sí. ¿Habéis estado allí? Sí, sí. O el Mirador do Duque en la Ribeira Sacra, que son algunos de esos sitios más populares para ver el atardecer. Poco o nada, ¿eh? Tienen que envidiar unos a otros. Es verdad que todos están en el ranking. Qué bonitos lugares, qué miradores, en este caso de Galicia. Pero hay tantos, 900-137-137, y notas de voz al contestador del 91-496-2826. A mí se me ocurren muchos sitios en costa y un punto cerca de San Vicente de la Barquera donde hay una loma en la que en una zona de surfistas que además hay muchos se puede ver unos atardeceres, el sol cayendo sobre el mar, espectaculares, realmente espectaculares. O en el Golfo también, en el sur de Lanzarote, espectaculares. Se lo iba a decir, yo se lo iba a apuntar. El del Golfo es increíble. Y bueno, en Madrid hay un lugar que no sé si conocerá mucha gente, se llama la Colina de las Tetas, se la conoce popularmente, que está en Vallecas, desde la que se domina todo Madrid. Skyline, se ve. Pero completo. Y, claro, y el Cerro del Tío Pío. También. Que esa es otra. O, por ejemplo, el templo de Debod. Va muchísima gente al atardecer a ver precisamente eso, ¿no? Y luego, como el sol se despide. Hay uno con denominación de origen de siempre y música y banda sonora incluida, que es el atardecer del Café del Mar en Ibiza. ¿Qué te voy a contar? Ahí tengo unos cuantos. Mira, hay uno que tiene una categoría, un banco, que seguro que tenéis la imagen en la cabeza. No sé si habéis tenido la suerte de estar, yo no, ¿eh? Pero he visto la fotografía. Porque todo el mundo ha votado para que sea el banco más bonito del mundo. ¿Os suena? Si os digo esto. Sí, sí. ¿No hemos hablado de esto ya? No, este banco no, pero oye, es un lugar para ver un atardecer. Pues está situado sobre los acantilados de Loiba y ofrece, dice todo el mundo, esa impresionante vista que va recorriendo poquito a poco todo ese perfil, que va desde Cabo de Estaca de Bares a Cabo Ortegal. Uh-huh. Y es el banco más bonito del mundo, lo pone detrás, en Galicia, y está en el municipio coruñés de Ortigueira, ¿no? Pues si es que si el balcón lo merece, ya casi que el atardecer... Casi, casi no, lo tienes ahí. Eso es música del Café del Mar, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero yo los atardeceres mejor sin música, en silencio. Sí. Con el mar o con el ambiente, exacto, con el viento, ¿no? Que pasa, las gaviotas. Hay un sitio en Ibiza que lo conoceréis, la Puesta de Sole en San Antonio del Portmany, que tiene incluso su propia calle, el Paseo Ses Variades, que es ese tramo de costa rocosa, donde se concentran ahí todos los que van a mirar el atardecer. Tanto que hasta le han puesto un nombre. Y luego hay un atardecer urbano, ¿no? Del que se habla menos porque parece que es como más... ¿no? Feote, pero no es feote, verdad. Pero ese que atardece en una calle de pronto, vas andando por la acera y llegas a una calle y está el sol poniéndose y ha dices, convertido wow, todo en oro. Esa panza roja de las nubes. Sí, no. Sí, es increíble, es increíble. Tenemos ya una primera llamada y además creo que es urbana. Ángeles, Madrid. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. ¿Desde dónde ves tu atardeceres impagables? Yo los veo desde la avenida Marqués de Corrobera, la primera casa pasada a Torre España, perdón, la M30, que veo Torre España al atardecer en Torre España. Estoy leyendo por las tardes aquí en mi terraza. Sí. Y es increíble. Esto es una cosa increíble, el atardecer. ¿Por dónde se esconde el sol desde tu terraza? Por la izquierda. Sí, pero quiero decir, ves Torre España y el sol se esconde detrás de Torre España. Sí, exactamente. Bueno, lo que veo son más para abajo. Veo por los edificios y entre los edificios y Torre España, ahí también está el Parque de la Fuente del Berro. Uh-huh. O sea, es una vista increíble. Y yo llevo 50 años yendo a Galicia y conozco atardeceres en Galicia muchísimos, que me encantan, que son distintos. Pero esto es una emoción. Qué bonito. Sí, sí. Pues Torre España, o sea que nos afecta un poco ese atardecer. Y te agradecemos que nos lo cuentes, Ángeles. Cuídate mucho. Sí, sí. Vale, muchas gracias. Hasta siempre. Chao. Chao. Nos vamos a Barcelona. Joaquina de Torre de Claramunt. Buenos días, buen día. Hola, buenos días. Cuéntanos tu atardecer. Bueno, pues mire, yo es que he estado como 3 años que tenía un apartamento allí en Torre del Barra. Torre del Barra, es que hasta, ¿no? hasta me emociono. Y íbamos recorriendo todo lo que es la costa de Torre del Barra, desde Torre del Barra a Altafulla. Y hay un faro en Torre del Barra, que allí hay unas puestas de sol que te ponen los pelos de punta. Es como un lienzo pintado en el cielo. Bueno, una cosa que es muy difícil de explicar, mire. Llegas a emocionarte contándolo, ¿eh? Qué bueno. Lo siento, pero es que es tan bonito que de alegría llora uno. Muchas gracias, amiga. La belleza hace, da mucha nostalgia siempre, es verdad. Y es curioso porque, claro, siempre que tiendes a pensar en me voy a ir a ver atardecer, piensas en el oeste, claro, en irte a Galicia, a Portugal, porque dice, voy a ver atardecer en el mar, en el Mediterráneo. Y dice, pero ¿cómo? Si por ahí sale. Pero claro, según la orientación en la que te encuentres, siempre hay una cala, siempre hay un cabo, un golfo, un rinconcito que te permite ver ese atardecer. Mira, en Denia hay unos atardeceres preciosos, sobre todo en invierno, porque cambia. El punto donde se pone el sol cambia, claro, según la estación. Pues tienes el todo el golfo de Valencia y tienes el sol al fondo tras unas montañas casi iluminándose en el mar. Es una absoluta preciosidad, un atardecer bonito desde Denia. Y el contratardecer, que es cuando ya se ha metido el sol y en el este el cielo se pone rosa, porque uh-huh, claro, son los últimos el proceso del atardecer me parece una cosa fascinante. Estamos aquí coleccionando colores. De colores, rojo, y hemos de dicho rosa, naranja, el violeta también uh-huh aparece. Sí. Vamos con más miradas ahora desde el Mediterráneo. Mari Carmen de Águilas, Murcia, muy buenos días. Buenos días. Pues sí, yo también he visto varias puestas de sol, pero este verano iba embarcada en el mar adentro, y entonces fue un crucero que hay por la tarde para uh-huh ver la puesta de sol. Y ya regreso de la isla del Fraile hacia la isla, pues estaba el sol, pues ya poniéndose unos cielos, vamos, preciosos, que tengo una foto, pero es que el sol iba apareciendo por un pico que le llaman el pico de la Aguilica. Se veía medio sol, se veía un trozo, hasta que salía entero, luego por el castillo, que tenemos un castillo también. Fue espectacular. Tengo una foto para hacer cuadros, que me impresionó mucho ese crucero. Lo había hecho de día, pero al atardecer no. Y en fin, que fue pues una gozada. Qué bonito. Gracias por compartirlo, Mari Carmen. Sí. Pues nada, muchas gracias. Y mucho gusto de hablar con vosotros, porque desde las 6 de la mañana tengo la radio puesta. Desde las 6, pues haces muy bien y tienes una enorme paciencia, pero en fin, te agradezco mucho la lealtad y la fidelidad. Ve el atardecer y el amanecer. Sí, también el amanecer lo ves desde luego. Gracias, amiga. Bueno, vamos a Conil de la Frontera, en Cádiz. Claro, estás llamando desde unos sitios. Claro. Manuel Vicente, buenos días. Hola, buenos días, Juan Ramón. ¿Qué tal? Pues cuéntanos tu atardecer. Pues mi atardecer es en el Cabo de Roche, desde la Fontanilla. Pues ahí se ve unas puestas de sol espectaculares. Tiene 365 puestas de sol con él y cada día es una diferente y es precioso. Invito a que lo conozcáis porque es un sitio espectacular. Pues a nosotros donde se nos invita vamos, ¿eh? Oye, Manuel, ¿hay por ahí, por esa zona, alguna estación especialmente? Porque los atardeceres van cambiando según la estación, unas veces son más brillantes, unos más rojos. ¿Alguna estación donde es especialmente bonito el atardecer? Sí, te digo la verdad, yo estoy enamorado de los atardeceres de Conil y son cada día diferentes, pero claro, como estabais comentando, en verano, a partir del mes de junio, cuando esos se quedan esos atardeceres ya con el sol ya largos, rojos, sí, colores, sí, rosas, amarillos, diferentes, es precioso. Gracias, amigo, Conil. Ahí. Buscando fantasía, llenando de ilusión el día a día, inventando colores en la oscuridad. Como sigamos así, yo voy a pedir salir, ¿eh? Porque salir de aquí. No, claro. salir de lo que fue toda la vida. O levantar la persiana, prácticamente, ¿no? Pues una guía de viajes de atardecer en atardecer. Es que te lo estamos poniendo un poco tan tiernos. Sí, sí, un poquito bollicaos, sí. Pero claro, es que la cosa es... Pero está bien, hay que tener... Hay días para todo. Esto, oye, es un elemento precioso. No estamos diciendo nada del otro mundo. Es un atardecer, es que claro, lo contemplas y efectivamente, ¿no? Te acuerdas de alguien o vas con alguien, claro. Y además vas tomando nota y luego cuando te acercas, voy a ir a Conil. Pilar, buenos días, Pilar. Buenos días. Nos llamas desde Huesca, ¿no? Sí. ¿Y dónde nos llevas de atardecer? Pues os llevo, como los aragoneses conquistamos Mallorca, pues a Mallorca. Mallorca. Sí, Pollensa, con la tramontana en el fondo y en verano. En 5 de agosto, que por ahí que es mi cumpleaños, y vamos con frecuencia. 7 de agosto, tu cumpleaños. Si te apunta, está apuntando, Juanra, hay que enviarle algo a... Sí, sí, por favor. A Pilar. Que ya tengo muchos años y lo agradezco. Pues no, ya sabemos cuándo es tu santo, eso si no cabe ninguna duda. Mi santo, como me llamó Pilar, pues tú, claro, dirás. Pues 12 de octubre. El 12 de octubre. Y tu cumpleaños es el 7 de agosto. El 5, el 5. Ah, el 5 de agosto. Sí, es que voy de virgen en virgen, a la Virgen de las Nieves. O sea, los atardeceres en Pollensa. Sí, en Pollensa con la tramontana por allí, la Sierra Tramontana. Qué bonito. Que como yo soy de los Pirineos, pues la sierra esa me llama la atención. Aunque no es tan grande, pero es muy atractiva. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Claro. Bueno, buena sierra. Tiene el mar ahí, allá. Yo allí he pasado con nieve, ¿eh? En Pollensa. Había un tren, ¿no? Tren que baja hasta el puerto. Ajá. Desde, no recuerdo desde dónde baja, pero porque la memoria me falla y hoy Pilar no se lo sabe. Un día especial. Pilar seguro que a lo mejor ha ido, ¿no? Que nos lo yo creo ya que nos está. Lo diga. En cualquier caso, allí en cualquier rincón. Da lo mismo. Mientras haya ensaimada. Qué primario. Y sobrasada. Con lo inteligente. O ensaimada de sobrasada. Pero me puede gustar lo dulce. Lo salaico. Gonzalo, desde Tomelloso, en Ciudad Real. A ver. Uy, La Mancha. A La Mancha manchego que hay mucho vino. Gonzalo, hola. Hola, buenos días. A ver, buenos días. Por el programa. Muchas gracias, amigo. Que me alegráis la mañana. Me hacéis el trabajo trata. Más llevadero. Pues yo quería decir y contar dos atardeceres, sobre todo reivindicar los atardeceres de La Mancha. Porque tiene una paleta de colores, un rojo que parece que se está incendiando el cielo, un naranja, un violeta. O sea, he visto muchos atardeceres, pero los atardeceres de La Mancha son maravillosos. Son maravillosos. Y luego uno muy especial, que el año pasado estuvimos de vacaciones, mi prometida y yo, y estuvimos en un chiringuito en Chipiona, que es un acantilado y tiene vistas al mar y es un atardecer muy bonito porque además, como es la tierra de la más grande, te ponen, además está totalmente coordinado, te ponen una canción de Rocío Jurado mientras cae el sol y es una maravilla. Además, era la cantante favorita de mi madre y muy, muy emocionante ese momento. Muy emocionante. Pues muchas gracias por compartirlo. Y fíjate, nos has dado otra pista. Y me he puesto a buscar porque había visto hace tiempo algo parecido. Estamos con Rocío Jurado, pero podíamos estar con Sara Montiel, porque tengo delante una fotografía de un atardecer en campo de Criptana, sombreando los molinos de viento, sencillamente espectacular. Es que además justo en la colina de los molinos de campo de Criptana le pasa lo mismo a la... Está el museo de Sara Montiel, le pasa lo mismo a la colinilla que tiene Alcázar de San Juan, que aquí tiene cuatro molinos solo, pero en este caso son más. Hay como dos o tres restaurantes y tres o cuatro bares, entonces te puedes poner en la terraza y tienes... todo el campo de la Mancha, la panorámica, todo el campo de la Mancha, por es una vista impresionante la imagen que estoy viendo de la Mancha. Pues mira, aunque no quiera, ni una mañana gris. La Mancha es el, no sé quién lo decía, el mar antiguo, ¿no? Que me parece una metáfora preciosa, porque es como que todo lo ocupaba el mar y de pronto se retiró y dejó esas llanuras inmensas de tierra y, bueno, y ahora de vid. ¿Ahora quién le pide salir a quién? Me pongo tramposón. Sí, pero mira lo que te está cantando Rocío. Claro, perdón. No, no, quiero decir se nos rompió el amor de tanto. Fíjate que estás viendo el atardecer y te dicen eso. No fastidies. El ocaso de la relación. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida. Y seguimos en la meseta Cuenca. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias, amigo. La verdad que el otro manchego que ha llamado ha dicho la verdad. Hay aquí en el Peral una zona que se llama la Era de las Corales, ¿no? Muy folclórico, que tiene unos atardeceres que yo, que he visto atardeceres en el Parque de las Siete Tetas, que soy madrileño, no le tiene... No, sí, sí, no te rías, perdón. En Vallecas. Y este de que tenemos aquí, que lo tengo a 50 metros de casa, es también otra maravilla, con una jarta de colores. Tan solo eso. Precioso. ¿En el Peral? Sí, en el Peral. El Peral de Cuenca. Precioso, precioso, precioso. Muy, muy contento de tenerlo aquí a 50 metros. Pues qué bonito. Qué bonito. Fíjate, yo a veces también en Asturias veo unos atardeceres en la Sierra del Cuera, el sol se esconde por ahí detrás y es una verdadera maravilla. Sobre todo eso, cuando deja las nubes con esas panzas rojas, brillantes, y que se van matizando los colores según va oscureciéndose, según se va bajando el sol, es una absoluta maravilla. Y lo que piensas, lo que te da por pensar, porque tú ves un atardecer y es de esos momentos que tienes que parar sí o sí. Ah, sí, ¿eh? Claro. Sí, aparcas el coche, vamos, te echas para afuera. A ver, esto es una pasada. Hay un atardecer sorprendente, supongo que lo habréis visto, que es cuando vuelas, cuando vas en un avión volando hacia el oeste y no acaba nunca. En viajes que haces desde Noruega o desde Suecia y vienes hacia aquí y sales justo a la hora de cuando empieza a atardecer allí, estás viendo atardecer una hora y media. Y es una cosa sorprendente. Cuando estás hablando por teléfono con alguien que está en otra parte de España, os habrá pasado. Sí. Si está en la costa y tú estás en el centro o en la otra parte de España y te dicen, oye, estoy viendo un atardecer, y tú dices, no, todavía aquí no. O aquí ya es de noche. Pero a ver, no es el mismo atardecer. Sí. No es lo mismo anochecer, pues no, depende del lugar donde estés, un poquito más tarde, un poquito más pronto. Pero es porque pronto. La tierra es redonda, claro. O sea, y rota. Va ahí. No, rota quiero decir que... Que no está rota, sino que rota, sí. Rota. Bueno, un poco rota también. Del verbo rotar. Mira. Bésame mucho. Ya está, Sarita, ¿no? Como si fuera esta noche la última. A mí, ¿sabes lo que me tú dices, mamen? De pararte, o no sé quién ha dicho eso, paras el coche y tal. A mí eso me pasa con las lunas llenas enormes. Estas que vas por autopista y una luna llena que dice, usted casi te deslumbra. Yo suelo parar en cuanto puedo y me quedo contemplando. Sin pensar, simplemente contemplando eso. sintiéndote ahí parte de la naturaleza. Es una maravilla. Yo digo, es que merece la pena haber visto esto. Mira, la hora que te has levantado, si eres. Sí, luego tengo dos horas, ¿no? Después tengo que venir a radio. Pero... No, pero es verdad. Pero es que dices, esto ya no me lo quita nadie. No, además que la luna tiene una cosa buena, y es que, porque al atardecer sí le puedes hacer fotos, ¿no? Pero hacer una foto a la luna con un móvil es una farola. La luna es una farola más. No sé si habéis dado cuenta. Eso se convierte en una. Se queda chiquitito. Es muy difícil, muy pequeñita. Yo todavía lo intento. Si es en el mar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la estela. El reflejo, por lo menos tienes el reflejo, es verdad. Sí. Tenemos audios en el 91 4962826 y aprovecho para decir que está abierto también para que usted nos mande lo que quiera que musiquen nuestros disonantes. O sea, yo tengo este, pues mire, me pasa esto, tengo este problema, ¿por qué no me ponen música los disonantes? 91 4962826. Pero a lo que vamos, estas son llamadas para mostrarnos, para guiarnos por atardeceres singulares. A ver, o a escuchar. Bésame mucho. No te pienso besar, Javier Ruiz Zavala. Bésame, canción de la Bésame. Hola, buenos días. Quería llamar para hablar de los atardeceres del Mar Menor en la Manga, desde la Manga, una preciosidad. Hola, yo soy de Consuegra, que también está en La Mancha. Mente Molinos. Es un pueblo muy turístico, seguro que os suena, de los molinos y el castillo. Claro. Y desde ahí hay una... El Monte Calderico. Puesta de sol realmente espectacular. Os invito a que podáis comprobarlo. Gracias. Hasta el tono es diferente de nuestros oyentes, ¿eh? Hoy sí. Hoy nos hemos amansado aquí. Sí, sí, sí, están blandurrones. Qué sí, bien. Tengamos un día tranquilo, por Dios. Rosa, de Madrid, nos va a llevar al norte, me malicio. Rosa, buenos días. Hola, buenos días, Juan Ramón. Mire, solamente dos apuntes. Desde el mismo pueblo de Vizcaya, que se llama Baquio, muy cerquita de Cabo de Machichaco. Baquio. Baquio, sí. Es desde la carretera, desde San Juan de Gaztelugatxe, ahí hay un mirador. Bueno, desde el mismo San Juan se ven unos atardeceres impresionantes. Pero luego bajando desde San Juan hacia el pueblo hay una carreterita un poquito mala, pero que va bordeando toda la costa y se ve todo el atardecer sobre la bahía de Baquio y es impresionante. Y luego desde el mismo pueblo sale una carretera hacia unos merenderos que hay en un alto que se llama Punta de Jata, que allí con 4x4 se puede acceder a una antena y desde allí se ve todo el litoral. Se llega a ver la central de Lemonis y la verdad es que merece la pena hacer el esfuerzo y subir para verlo. En esos, en cuanto a nacionales. Y luego tengo uno en internacional que es en el desierto de Wadi Rum, que también el que tenga oportunidad de poder ir a hacer una excursión por las dunas y llegar al atardecer merece la pena también. Perdona, ¿qué desierto has dicho, Rosa? ¿Perdón? Ha habido un momento que no se oía bien. ¿Qué desierto has dicho? Desierto de Wadi Rum, en Jordania. Wadi Rum, Jordania. Pues oye, qué bien, muchísimas gracias. ¿Qué cosas seguimos aprendiendo? ¿Y qué pistas estamos aquí tomando nota para ver lugares? Nos faltan días ya para ir a ver todo eso. El desierto es un lugar propicio para cualquier cosa que tiene que ver con luz y con colores. Por no hablar de las estrellas. La noche, ¿no? La noche. Es que ya no las vemos. Con tanta contaminación lumínica, cuesta muchísimo trabajo. De hecho, te sorprende. El cielo protector. Cuando sales y dices, mira todo lo que hay ahí, ¿no? Llega cuando estás zumbado en la sierra, de pronto mirando para arriba, y dices, pero se me va a caer el universo. ¿Quién ha encendido los focos estos? La Vía Láctea. ¿Mm? Que se va a derramar sobre ti. Sí, es que parece que lo puedes tocar, ¿no? Pim, pim, pim. Esto es la tele, ¿no? Que vamos a... Esto es para la tele. Sí, esto es la radio. Estamos en la radio. No, digo que... Juanra Lucas, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Juanra? Pues mira, hablando... hoy te va a encantar hoy el tema que estamos hablando con los oyentes. Fíjate, me acaban de citar San Juan de Gaztelugatxe. Hombre. ¿Por qué? Porque estamos hablando... Por su belleza, lo primero. Sí, pero estamos hablando de lugares desde los que se ven atardeceres espectaculares. Pues sí, ese es muy bueno. Y nos han dicho, seguramente Santurce también tiene unos atardeceres... Maravilloso. En verdad, maravillosos. Mira, nos están contando sitios para ir, sentarse, serenamente y ver cómo se acaba el día. La mayoría son lugares en los que el sol se hunde en el mar. Hemos estado, por ejemplo, en la playa de Gerra, en Cantabria, donde hay concentraciones de gente para ver atardeceres. Hemos estado en Torredembarra, en Pollensa, en Mallorca, hasta en Torre España. Nos ha llamado una oyente que ve unos atardeceres preciosos con el Pirulí de fondo y algunos tejados del Skyline de Madrid. Porque tengo también que verlo hay. Yo también. Sí, urbano. Sí. Lo podéis ver perfectamente. O sea, el Pirulí. Lo que pasa es que desde televisión, desde dentro de las instalaciones, probablemente no se vea. Esta oyente vive justamente enfrente y cuando cae el sol ve el perfil del Pirulí, las casas de enfrente, por encima de la M30. Y queda un Skyline muy chulo, según dices. ¿Y en Asturias dónde se ve un buen atardecer? Pues mira. Hay muchísimos sitios. Podría decir unos cuantos, pero voy a decir el más cercano porque lo he comentado hace un rato. Desde casa en Noriega, mirando hacia la Sierra de Cuera, un poquito al sur, el sol se esconde por allí y realmente es una absoluta delicia. Cuando sombrea de rojo, de distintos tonos de rojo, según vaya ocultándose las nubes, es una absoluta pasada. Y en eso estamos. En el Mediterráneo, que no se nos olvide que tiene unos atardeceres espectaculares. Un abrazo, Juanra, qué lujazo. Cuidaos mucho. Chao, hasta luego. Pues nada, y 35, las 10, 9 en Canarias, seguimos. Las mañanas de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas. En las mañanas anteriores. En lo que tiene la radio, y lo dice uno que lleva unos cuantos años, es que tiene un vigor emocional. Es casi parejo al de la literatura, como decía Beni hace un rato. Y tú lo que estás haciendo es hacer que la gente sienta simplemente escuchándote, sin gestos, sin artificios, con música, evidentemente, porque la radio es emoción. Estamos aquí hablando, los que hablamos a diario en la radio, y emocionas, cuentas, te ríes, tal, pero es que vosotros provocáis eso siendo actores y siendo actrices. ¿Alguien ha tirado algo? ¿Qué pasa? ¿Se ha tomado café? Sí, está aquí, afuera de mi casa. Sí, están de obra. Sí. Digo, este efecto no es mío. Tan bonito que me estaba quedando el discurso. Sí, sí, qué pena. La radio también es desmitificar, déjate de historia. Porque esto puede suceder también. Un mitin del demonio. Un momento de ficción sonora. El público ya puede imaginar mi casa, que hay fuera de mi casa, eso es la radio. La emoción ha estado ahí también, porque nos has cortado de repente, pues eso también es emoción. Así son las mañanas de Radio Nacional, con Juan Ramón Lucas. Mi tierra, que no he dicho nada de los atardeceres porque, bueno, os voy a contar yo a mi tierra. Pero sí voy a dar un lugar que no es habitual, uno de los menos conocidos, que está en el casco antiguo y que es al final de la calle Santa Bárbara. Yo lo dejo así porque la gente va a saber rápidamente. Cuando subes a lo más alto, que estás en la plaza de la iglesia, que es como la llamamos nosotros, el casco antiguo, hay una callejuela toda empedrada que ya desde arriba lo que ves es el mar. Sí. Tú imagínate, ¿no? Imaginaos cómo es la imagen. La pendiente. Todo blanco, tal, y el mar. Bueno, pues esa desemboca en otra plaza que la bahía completa, desde la parte de Benidorm hasta la de Calpe, abarca todo eso que cuando está atardeciendo la gente se congrega allí, pues no hace falta sacar el móvil, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo nos quedamos en silencio. Calle Santa Bárbara. Mi amigo me decía antes, atardeceres en Asturias, Silvia, mi amigo Javi de Llanes, que, bueno, Pendueles. Bueno, él es vasco, pero es de cualquier parte del mundo, porque es un hombre universal. Me manda una foto de atardecer en Po, en Llanes, en el castro de Po de Llanes. Absolutamente espectacular. Y sí, es verdad, ese es uno de los lugares. Hay muchísimos en toda la costa cantábrica. Hay cantidad de puntos donde uno puede vivir una experiencia realmente espectacular en un atardecer. Y efectivamente, por ejemplo, en Po de Llanes. Gracias, Javi, por la foto. Hace una foto estupenda, Javi. Y ya digo, es compañero de baños invernales. Y él y yo tenemos una edad y ahí estamos. A ver, José, Tenerife. Buenos días, José. ¿José? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente. Vale, buenos días. Mira, yo te llamo desde Canarias, Tenerife, y he escuchado que prácticamente todos los atardeceres que han nombrado los oyentes son pues relacionados con la costa, y nosotros tenemos una aquí muy especial que es subiendo para el Teide, un mirador que, bueno, se juntan un par de fenómenos como es el mar de nubes y el Teide pues rompe lo que es ese mar de nubes, el pico, y el atardecer pues va cayendo al costado del Teide y parece eso pues una llamarada, así que el Teide está en erupción, vamos a decir así. Es increíble, es algo que hay que ver, lo pueden buscar los oyentes, ustedes en Google, porque es uno de los fenómenos más bonitos que hay aquí en Tenerife. Pues mira, Emma está por aquí, ahora mismo nos está escuchando. Está llorando. Pero sí, está emocionada. Totalmente, lo está viendo. Es que ha habido este silencio aquí, de, en plan, viendo el Teide. Si es que teniendo el Teide, claro, lo colocas ahí y lo pones, claro. José, desde Alicante, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿tu atardecer dónde? ¿Ahí en Alicante? Mira, está relativamente cerca del anterior oyente que ha dicho de Tenerife. Yo se lo he comentado, es el atardecer en la playa de Puerto Naos, en la isla de La Palma. Uh-huh. Puerto Naos. Sencillamente espectacular. Sí, ver sí. Cómo el sol se va escondiendo en el horizonte del mar, no tiene precio. Uh-huh. Estar aquí en ver esa circunstancia. Yo creo que sí, es verdad. Cuando el sol se hunde en el mar es lo más conmovedor. Sí. Mm. Y si viene de montaña, que es lo que le pasa a esa zona, que hay unos picos altísimos y en corto espacio de tiempo vas y ya estás en el mar, todavía impresiona más. Porque además, ¿os acordáis de la escena de la película de Forrest Gump? Que él le da por correr y se pone a correr y recorre Estados Unidos 10 veces de este a oeste. Hay un momento en el que dice, recuerda el atardecer sobre el lago no sé cuál, en la que se confunde el cielo con la tierra. Y es verdad que en el atardecer en el mar hay un momento en que desaparece la línea del horizonte y no sabes exactamente, además como tiene el propio reflejo en el agua. Es el color del cielo. Es el color del cielo. Sí, a veces, fíjate, en algunos lugares desérticos, según el tono del día y si hay o no calima, hay un momento en el atardecer en que se confunde perfectamente la tierra, es como si estuvieras en un decorado, uh-huh, en el que no hay una división clara, uh-huh, de horizonte. Es un espejo. Bueno, y con los espejismos son muy chulos. Yo voy a veces haciendo fotografías, lo he dicho el otro oyente, buscando atardeceres, porque cazador de, lo mismo que hay de tormentas, cazador de atardeceres. Me gusta hacer fotos que tengan que ver, o sea, que no solamente sea el atardecer, sino que los pueda encuadrar en alguna cosa. Y, por ejemplo, hay una foto muy bonita en mira, volviendo a La Mancha, porque es donde más se hace. Cuando se quema el rastrojo, cuando se quema el malvecino, que se llama allí, esa humareda que de pronto te colocas en posición y en el momento del atardecer el humo tapa el sol, es un filtro natural que es absolutamente está como difuminado, precioso, ¿no? Se como queda que difuminado, sí, efectivamente, ya. Según la distancia a la que te pongas, uh-huh, así lo vas alejando. Pues con los espejismos pasa lo mismo. O cuando encuadras en una casa antigua, rota en mitad del campo, en una ventana, ese sol caliendo. Mira, este es pillado desde un tren. Desde un tren, mira. Si es que a tercera da igual, es que además, ¿no? Es que además cuando las nubes de pronto crees que te van a tapar el sol y el sol aparece por debajo, entre la línea del horizonte y la raya de las nubes, además de una luminosidad de pronto que no te esperas, las nubes se vuelven grises, marengo, es una cosa increíble. Esa es la explosión de luces de un atardecer, es cuando más se disfruta, porque te conmueve. Está siempre conmovedor y por tanto requiere silencio y concentrarte en la emoción, básicamente. Pues hoy nos están ayudando mucho los oyentes. Es una terapia hoy, oyentes, ¿eh? Yo te voy a hacer la competencia con cazar atardecer. Qué bonito. Esta es desde mi pueblo. Mira que está mandando un atardecer con las nubes barbaridad. De panza roja y una farola que no desentona. Claro. De lo iluminado que está todo, sí, ¿no? Sí, exacto. Yo tengo el sol pinchado en el cuerno de un toro de Osborne. Como si claro, fuera al fondo, al fondo, claro. Y entonces vas buscando, te tienes que ir moviendo, ¿no? Para que coincida, ¿no? Vamos a Elche. Llanos, buenos días, Llanos. Sí, hola, buenos días. A ver, cuéntanos tu atardecer, o el nuestro, el de pues todos. Pues vamos a ver. A mí, uno de los atardeceres de los que tengo un bonito recuerdo fue más o menos por el mes de octubre, que es otoño, sí, y fue en la isla de Tabarca, una isla que está enfrente de Alicante y Santa Pola. Entonces digo lo de octubre porque es un mes donde no está tan abarrotada de gente y tiene ahí unos pequeños acantilados y el atardecer pues es precioso. Y bueno, si antes te has pedido para comer un caldero, pues todavía todavía es mejor. A mí me pareció un atardecer muy muy bello. O sea, atardecer con un caldero. Un caldero ya. Te puedes dar un bañito ahí, lo tienes a todo. Si prolongas un poquito la sobremesa. La isla de Tabarca es que mide 750 metros de largo, de ancho, creo que debe ser 150 o 200. Yo he dormido en la isla de Tabarca, solo había un hotel. Y es una sensación extrañísima porque solo puedes salir de la isla en barco, claro. Has ido en barco y vuelves en barco, ¿no? Maravilloso, porque nadando quedarte no allí, que no venga nadie. Nadie, absolutamente. No había nadie, con las 40 personas que viven o 30 personas que viven. Es muy chiquitito. Todo el año muy pequeñito. Reserva de la biosfera, además, sí, tiene un mar turquesa increíble. Antonia, de Roses en Girona. Buenos días, Antonia. Hola, buenos días. A ver, os voy a hacer un poco... Yo, cuando veo el atardecer más bonito, es cuando voy con mi marido a pescar calamares. Hombre, ya. Qué bien. Eso sí que son vistas. En la Bahía de Rosas. Hombre. En la Bahía de Rosas, es espectacular. Y doy gracias a Dios por poder verlo, ¿me entiendes? Claro. Claro, y es la hora, es el atardecer, ¿no? Cuando uno va a pescar sí, calamares. Sí, es después en Rosas hay una fiesta que se llama Estivalet, que hacen, bueno, en octubre o así, para ver el atardecer. Ahí se juntan un montón de personas y es fantástico. Después hay una cosa que también es espectacular, cuando sale la luna esta grande, tan grande, que empieza a salir por un castillo que tenemos aquí, bueno, es que Rosas es fantástico. Oye, pues lo has vendido muy bien, ¿eh? Sí, ha dejado el eco. Hombre, es que muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Y después no nos olvidemos del Cap de Creus, de Cadaqués. ¿No? Exacto. Sí. Eso es también, una maravilla. Dalí, que se puede ir al Museo Dalí, de paso, ves el atardecer y antes o después. Ah. Gracias. Me están entrando unas ganas de irme yo a cualquier parte. A mí de comer calamares, siento romper el encanto. Caramba, madre del amor hermoso. Caldero, calamares, atardeceres. Claro, me venía un aroma de pronto. Vámonos al verano, venga, va. Qué bello es vivir. Radio Nacional de España. La radio por delante. ¿Sabes quién soy yo? Inconfundible, Ana Belén, y esta semana vienes al programa. Que sepáis que no suelo dar entrevistas, ¿eh? Ya, pero vienes para hablarnos de la película Islas. Gracias por invitarme. De nada. De película, Yolanda Flores. Subimos hasta la montaña. Al final del verano vas a tener las piernas como dos troncos. Perfecto, así voy más ligera a la selva para hablar de manas. No sé si hay algún problema en casa. No, ninguno. Bueno, que Orwell ahora dice que 2 + 2 = 5. Escribo porque quiero sacar a la luz una mentira. De mentiras nada. 2 + 2 = 4. De película, los viernes a medianoche, las 11 en Canarias. ¿Verdad? Oye, que este sábado también hay especial de película Premios Goya. Radio Nacional de España. Juan Ramón Lucas. Quiero mencionar una en especial desde la parte alta del bosque de Valorio, de la ciudad de Zamora, una ciudad que está un poquito olvidada. Pues existe, y bien bonita que es, además. La provincia y la... Marina Navarra, buenos días, Marina. Buenos días, chicos. Yo he visto atardeceres muy bonitos, pero recuerdo el de la Playa de los Locos en Cantabria. Suances. Eso, sí, por ahí. Perdón. No, está bien. Suances, Cantabria. Muy bonito, sí. Yo todo esto que nos lo inculcó mi padre. Mi padre era pastor, entonces no llevaba reloj. Vivía con la luz del sol. Entonces yo he visto amaneceres, he visto atardeceres, el significado que decía alba, rubia o viento, lluvia, decía el cielo aborregado a los dos días mojado, la luna creciente, todo esto nos lo enseñó mi padre porque vivía con el sol el pastoreo. Y sí que me gusta, como dices, tengo una hija de 25 años que le he enseñado cuando ha estado agobiada, yo vivo en un pueblo cerca de las Bardenas Reales, y le digo, vamos a ver atardecer a campo abierto. Y ahí sí que vemos el atardecer. Y te sientas y no escuchas nada más que tu retina es lo que aprecia. Y qué eso era. Fantástico, por favor. Pues mucho es. Gracias, Marina. Qué gozada. Qué mejor manera de tranquilizarse, desde luego. Pues hablando de campo abierto y un atardecer precioso también, habrá más campos en España, pero yo conozco, viniendo de por la carretera de Valencia hacia Madrid, campos de girasoles. Y es muy curioso el ver atardecer, si te colocas detrás de los girasoles, ver atardecer con los girasoles mirándote, porque además en ese momento ya se están girándose, porque ya el sol se va. ¿Y de amapolas? Cuando están amapolas, eso es un espectáculo, todo rojo ahí. Pues nos vamos a hinchar este año, creo. Este año, ¿eh? Sí, me da. Nos vamos a Vigo. Ramón, buenos días. Hola, buenos días, soy yo, ¿no? Sí, eres tú, Ramón. Pues buenos días a los tres. Mira, yo lo que dice Juan Ramón de ver caer el sol en el mar, eso yo tengo la suerte de que lo veo todos los días, porque vivo en la ría de Vigo y eso. Sí. Pero os voy a hablar de un sitio realmente espectacular, que se llama Cabo Home, que está entre la ría de Vigo y la de Pontevedra. Bueno, las puestas de sol ahí son tan impresionantes que cada día de verano hay cientos de personas y es un espectáculo oírles aplaudir, porque realmente es impresionante. Lo he visto yo en Gerra también. El aplaudir está bien. Sí, como aplaude. Hay un montón de gente concentrada viendo el sol caer y naturalmente cuando entra aplaudes. Como si fuera el piloto del avión. Sí. Como cuando llegas y aterrizas. Tiene más sentido. Sí. No, porque estás compartiendo el sentimiento. No, quiero decir que como tiene más sentido que lo del piloto del avión. Claro, sí, que del avión. Sí. Es pura emoción. Pero estás aplaudiendo al sol por hacerlo bien. Es que, ¿sabes? Qué bien lo has hecho. Qué bien has atardecido, ¿no? Como eres un servicio público, porque el sol es un servicio público. Qué bien has hecho tu trabajo. ¿Tú sabes la cantidad de ventanas que estamos abriendo hoy? ¡Madre mía! Pues sobre las puestas de sol, yo quería hablar hoy de las médulas. La puesta de sol en las médulas en León, en las minas de oro romanas, con esos tonos rojizos, ese es alucinante. Fernando, desde Alhaurín de la Torre, en Málaga. Hola, Fernando. Buenos días. Buenos días. No, yo he vivido mucho atardecer muy bonito. Llamaba por un amanecer que me pareció un atardecer, pero vale, un atardecer que viví muy bonito fue en Bolonia. Ah. Ese sí fue atardecer, en la playa de Bolonia, en Cádiz. Es una pedanía de Tarifa, Bolonia. Sí. Fue espectacular. Pero yo por lo que llamaba fue porque como vivo en Alhaurín de la Torre, en el Valle de Guadalhorce, cerca de la de San Miguel de Guadalhorce, en la playa de Guadalmar, de San Miguel de Guadalhorce, fue una mañana que me desperté a las 6 de la mañana en verano, cogí la bicicleta y cuando llegué al espigón de la desembocadura, vi un amanecer que parecía un atardecer. Cogí mi cámara de fotos del móvil, le hice una foto y ya cada vez que le pregunto a alguien, ¿qué creéis? ¿Esto que es un atardecer o un amanecer? Prácticamente todo el mundo me dice que es un atardecer. Todo naranja, todo muy bonito. A veces es difícil. Distinguir en una foto, no cuando estás, claro, porque cuando estás sabes que se está haciendo de noche. ¿Qué juego? Pero en una bonito. Foto es difícil distinguir. En un punto concreto, sí, ¿no? Luego ya se nota la luz. Pero... Venga, y terminamos con José Luis Huelva. Hola, José Luis. Hola, buenos días. A todos. Para mí, una de las puestas de sol más bonita, hay que irse al sur, bueno, a la esquina del sur de España, a Huelva capital. En Huelva capital hay el muelle que tenía Río Tinto para la descarga de minerales. Ajá. Pues desde esa zona, desde el paseo que va a la Punta del Cebo, donde está el monumento de Colón, se hacen unas tomas, unos atardeceres preciosos, con el muelle delante. Ahora el muelle ya no está habilitado, por supuesto, uh-huh, pero el ayuntamiento lo ha hecho como un paseo que se adentra al mar, ¿no? Que también se puede hacer desde el mismo muelle, pero esos son unos atardeceres preciosos. Pues, gracias por compartirlo, José Luis, en Huelva, en el muelle del Río Tinto. Tienes tarea hoy para resumir, querido. Que te digan es tan bonito que de alegría llora uno, lo ha dicho Joaquín, a eso ya. Sí. Se merece hoy también. Venga, la tarjeta del oyente. Hoy tenemos competencia. Sí. Nos han emocionado unos cuantos, sí, ¿verdad? El atardecer no acaba con el día. Si acaso lo desnuda despacito y le invita a dormir bajo la cama. Al atardecer, las farolas se despiertan y el cielo nos susurra como quien cuenta un secreto. El día se afloja el nudo de la corbata, el asfalto se resfría y las sombras se alargan buscando otra entrada. Durante un instante, la luz te asombra. Uno entiende que se puede caer sin perder altura, que en ocasiones caer es saber irse sin que nada malo pase. El atardecer es ese momento en que la vida se queda en mangas de camisa. Ni viva ni muerta, ni tarde ni pronto. Es siempre y nunca al mismo tiempo. Es el aquí y ahora de un pasado presente con futuro. Ángeles nos ha recomendado en Marqués de Cervera el atardecer con Torre España y el Pirulí de fondo. Joaquín al atardecer en el faro de Torredembarra, en Tarragona. Mari Carmen en Águilas, la puesta del sol desde mar adentro. Ahí se juega con ventaja. Manuel Vicente en la playa de Fontanilla, en Conil, Cádiz, dice que hay un atardecer también espectacular. Pilar nos habla de los atardeceres en Pollensa, con la Tramontana, al fondo la sierra de la Tramontana. Gonzalo, los atardeceres manchegos, que son gigantes y molinos. José Antonio nos habla de los atardeceres en el Peral, en Cuenca. Rosa, en San Juan de Gaztelugatxe, bajando sobre la bahía de Baquio, por una carretera infernal, pero con un atardecer infernal en el buen sentido de la palabra. José nos habla de atardeceres en Tenerife, desde el Teide, con la panza de burro debajo. José, de la playa de Portonaos, Llanos, el atardecer en la isla de Tabarca. Si hay caldero, mejor. Antonia, Cabo de Creus. Y por supuesto en Roses, pescando calamares, que es la hora. Martina, en la playa de los Locos, en Suances, cuando el reloj es el sol. Ramón, en el Cabo Home, en Pontevedra, entre rías y entre risas y entre aplausos. Fernando, en la playa de Bolonia, en Cádiz. Y José Luis, en la esquina del sur de España, allá abajo, en Huelva, en el muelle de Río Tinto. Los mejores atardeceres del mundo son los que se ven desde el banco donde apoyas la espalda y dejas que el silencio se acurruque a tu lado. Los que se funden con el mar y perfilan las montañas. Los que se quedan presos en la ventanilla del vagón del tren que nos aleja del bullicio. En la brisa que refresca las caras y las cruces de la jornada. Los que se suben a la azotea cuando el sol se va de lunas nuevas. El atardecer pinta de oro las piedras, los árboles, los cristales y convierte los muros en horizontes. Después llega la noche sin hacer ruido y donde todo termina, amanece de nuevo. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos. Sigue, sigue, hombre, sigue. Con lo difícil que es cantar esta canción. Sus largas noches de invierno a fuerza de desventura. Dale. Tu alma es profunda y oscura. tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos. Es dificilísimo de cantar esto. Es que es una canción tan maravillosa. Pero hay que llegar, ¿eh? Es de las que haces y después ya. Aquí versión Jorge Drexler. En el Mediterráneo. Además, respetando el arreglo. Nací en el Mediterráneo. De la canción original. Dale, Manolo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere. Que se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal y de... Aguada, vienes mañana, ¿no? Mañana vengo al atardecer, al amanecer, perdón, al amanecer del cuarto día, mirad al este, bueno, pues aquí estaré. Pues mañana tenemos contraste, hoy muy tranquilos, mañana subido.